el deterioro cognitivo que sufre la tercera edad, entre lo que veremos el envejecimiento normal y el deterioro cognitivo leve.